Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 206, grabado el martes 10 de marzo del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio ABS de Medios a Kiko Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Lastimosamente no tenemos a Julius en este episodio, pero ni tampoco. No sabemos si al Sensei. No sabemos, no estamos seguros. Sensei, ¿estás ahí? Sensei, di algo ahora. No. Ahora. Bueno, señoras y señores. No. ¿Qué pasó? No, estoy. Pues debido a problemas, porque aquí en El Salvador ya pronto estaremos en elecciones y no pudimos traer a ninguna. Y nos van a censurar el programa. Sí, no pudimos traer a ninguna de las masitas que normalmente nos acompañan para este episodio. Así que en esta ocasión tenemos. Solo tenemos a Lelisha Dusku. Sí, sí. Así que ni modo, pues. Es más, ni quiero ver para allá. Porque, no sé, me da cosa. No es del mismo calibre de las otras masitas. A mí me da una cosa. Ah, veras. ¿Qué? ¿Un crab o qué? Uno. Pero no es largo y rollizo. Muy bien, señoras y señores. También muchísimas gracias a Behavior por prestarnos siempre la canción gracias. Con la que iniciamos este episodio. Buena onda, Amara. Son la ley, man. Yo, nunca yo nos han dicho nada. Nunca nos la niegan. No nos niegan nada. Son gente, man. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio. Fíjate que siempre preparo todo con tiempo y siempre se me olvida poner la canción de los emails. ¿Qué será? Y ahora que tuvimos más tiempo. Sí. ¿Qué pasó, Tico? ¿Algo son hoy? ¿Sensei? Hola. No, men, el sensei no está. Kikos. A ver, vamos a empezar con este. Señoras y señores. Se las está haciendo de mimo. Vamos a leer unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí y les daré lectura en este momento. El primer email que tenemos es de Marcos Ramos. No es Marco Polo. Y alguna piscina que nos ha cerrado. No lo hayan. ¿Qué onda, Kikos? Yo aquí escribiéndoles por primera vez. La verdad es que los conozco desde hace poco tiempo, un mes, y ya soy fan. Tanto que he escuchado sus podcasts anteriores en Countdown, por supuesto mucho más entretenida que la mierda de DC. Y actualmente estoy por llegar al número 100. Espero llegar pronto al mítico podcast número 16. La verdad es que en cada episodio pierdo la noción del tiempo y termina muy pronto. Más rápido que Flash diciendo a la puya. Flash diciendo a la puya. No, es que dice más rápido que Flash diciendo Shazam. O lo que es lo mismo, Flasham. Se ve que está viendo chiste, tío. Sí, está poniéndose el día con todos los old jokes. Para mí son el mejor podcast que he escuchado en la actualidad. Por supuesto. Siempre. Y que en la actualidad, que soy un ávido seguidor de podcasts. Wow. Tengo que mencionar que al principio no era un seguidor de los cómics americanos, pero gracias a ustedes me he introducido en este ámbito y actualmente tengo muchos pedidos para el señor Torres. Por supuesto, sigo disfrutando sus comentarios sobre animes y películas, donde la neta, en esos temas sí soy un empedernido, dice. Ya para terminar este mail un poco extenso, me gustaría que pudieran hacer algún especial sobre los libros de la saga de Ender, la cual se desprende Ender's Game. O sea, es el primero, Ender's Game fue el primero de la saga. Y sé que Omar Mann es uno de sus libros favoritos. Para mí ese libro fue el que despertó mi amor por la lectura. En todo sentido, dices cómics y libros, muchos, pero muchos libros. Pero bueno, es solo una sugerencia, espero que tomen en cuenta. Y si se animan y necesitan ayuda, no duden en decirme, ya que leí la saga completa. ¡Ay, sí, sí! ¡Ah, Sensei, bienvenido! ¡Ahí está! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estamos? Hasta Dama China le estaba mandando. ¿Dama Chinas? Sí, a la tercera que me mandaras damas chinas te iba a cortar el sketch. ¿Qué damas chinas? No, no sé. Un programita que estaba jodiendo ahí. Ah. Bueno, bienvenidos, sensei. Puedes terminar nada más de leer aquí los emails. Ya, ya hablamos de Watchmen. Le dimos el spoiler. Sí. Pero bueno, dices una sugerencia. Leí la saga completa, el cómic, y sigo en espera de la película. Como ven, hay tela donde cortar. Ah, y por cierto, también hay un videojuego. Ese sí no me llama la atención, pero bueno, también existe. Hay videojuegos. Sí. Okay. Creo que casi se nota que no, que me gusta mucho esta saga. Bueno, me despido de ustedes, geekos, con un salud. Y postdata, ya vi Watchmen y le doy un 5 en la escala Kika. Está muy buena la movie, dice. ¿Pero está en la escala vieja o en la nueva? En la escala nueva, que son 5 estrellas. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Marcos Ramos, que por cierto no nos dijo de dónde nos escribe. Creo que está en México, pero no sé. Ahí nos cuentas, porfa, Marcos, ¿en qué parte del mundo nos escuchas? Ángel Dumas también nos escribe y nos pone: hola, geekos, os escribo para saludarles y a la vez alcanzarles el link de un video animado titulado Saturday Morning Watchmen. Ah, sí. Animación basada en los personajes de Watchmen. ¿Qué tal, tipo? ¿Qué te pareció? Es ridícula. La vi sin sonido. Ya. Pero la animación está... O sea, cabal te recuerda un montón a las caricaturas de los 80s. Por ejemplo, sale una toma de Ozymandias con el lince mascota, Bubastis. Así tipo una como casa embrujada a los Scooby-Doo Shaggy. Oh, no. Oh, no. Sale el Dr. Manhattan que se transforma en carro, a lo Turbotín. ¿Qué? Oh, no. Sí, o sea, es un tipo haciendo una parodia de los Watchmen. Si hubiera creado como si hubieran creado una serie de los 80s animada. Ah, ya. O sea, pero mira, es la peor pesadilla de Alan Moore, creo yo. Bueno, si él ve eso, se muere. Pero es una parodia. Más que Watchmen Babies. Sí. Es casi, sí. Bueno, pero vamos a poner el enlace en el blog para que lo puedan ver, amigos. Porque se ve interesante. David Garfias dice: solo quiero comentarles que la película me gustó mucho, hablando de Watchmen, y la disfruté mucho más por haber leído el cómic antes. Le doy 4 puntos geekos. Salud, David Garfias. Buenísimo, David. Sería bueno pasar como encuesta y decir: fíjate que ¿quiénes leyeron Watchmen antes de ver la película? O sea, si... Yo lo leí, yo me desvelé por leerlo. Ajá. Leí los 12 cómics en 2 días, en 2 noches, mejor dicho. Este loco. Y vi la película y lo disfruté como no tenés idea, porque como cuche. Bueno, sí, pues, lo super ¿cómo disfruté? Es esa expresión. ¿Cómo disfruto un cuche? Lo que pasa es que según dicen por ahí, el orgasmo que tiene un cuche dura no sé cuántas horas, ¿verdad? Tico Manga, o sea, media hora, largo, una cosa así. ¿Y la cucha? 3 segundos. No importa. Que no somos machistas. Bueno, señoras y señores, es entonces David Garfias. Yo estoy de acuerdo, David, pero yo sí le doy 5 puntos geekos, fíjate. También tenemos acá Dr. Charles Brown, que nos manda Turner un Brown loan application form. Uy, cómo está la situación económica. Al report spam, hijo de puya. Bueno, Leandro, me llega que es Charlie Brown, fíjate. Dr. Charles Brown. Leandro Ruiz nos escribe y nos pone: hola, amigos, escribo de nuevo para decirles que mañana tal vez vea The Watchmen. La cosa es que en todo lado se han dado valoraciones de este film. La verdad, no ha salido bien librada. Algunos la han visto y han dicho que es increíblemente aburrida. Otros que no reflejan en realidad la esencia del cómic. Y otros que sí les gustó mucho. Incluso que el final alternativo hecho por Snyder está mejor adecuado que el del pulpo. Bueno, mañana les daré mi valoración en cuanto al tema de la noche. No sé si han visto el tráiler de Tron o es TR2N. Tron. La verdad que yo no lo vi, el de Tron. O como sea que se llame la secuela de la película, en todo caso, porque no se ve muy bien, sale el protagonista de la película, Jeff Bridges, como el dueño de una compañía poderosa de software, dirigiéndose ¿qué? No se sabe quién es. Dueño de una compañía poderosa. No he pasado en nadie de la vida real, pero le está prohibiendo los iPhones, sí, a sus de hijos. Software, dirigiéndose este mundo. Pero además una versión digital joven del mismo Bridges, Ahí pueden ver el trailer, nos pone aquí en un enlace de YouTube, ahí se lo vamos a poner. Y unos diseños de la posible secuela en la que Disney ya ha dicho que va a hacer, dice acá. Entonces ahí nos pone unos otro enlace, pero lo vamos a poner. Otra cosa es que el actor Alexander Skarsgård va muy avanzado en conversaciones con Kenneth Branagh para el papel de los dios marveliano del trueno Thor. A ver qué opinión les deja este actor. Para mí sería un buen fichaje, aunque les daría unos meses de anabólicos y pesas para llegar a un nivel óptimo para el personaje. Les cuento que en abril lanzo al aire mi página web con un motion comic que estoy en estos momentos haciendo. Espero tener una muestra decente junto con bocetos de personajes y algunas cosas más para que en masitas, su visión kika me digan qué les parece. Y también invito a los realizadores de Hispanoamérica que quizás estén escuchando este podcast. Diles. Para que muestren sus trabajos y que, perdonando la confianza, Comiquicos en un futuro pueda tener una sección, aunque sea pequeña, para descubrir y poner en colación las obras de cómic digital o impreso o mostrar sus obras. Claro, como muchos talentos que han salido. Así aquí es, Rofe. Me gusta mucho su programa. Nosotros somos los mentors de Rofe. Sí, y del bicho que hizo también Otakus. Sí, muchos. Le gusta mucho su carrera. Programa. Claro. Y aquí tienen ya ni nos hablan porque sí. Por bravos. Y aquí tienen un buen par de seguidores de su show Salud. Así que muchísimas gracias a Leandro Ruiz por ese email. Y con eso, amigos, llegamos al final de los mensajes para esta semana. A continuación. Sí. No sé, ¿tenés alguna noticia de cómics, Sensei? Sí, vos también, todas las que nos estabas contando el otro día. Mira, se fue Craft. Bueno, saludos especiales a los que están escuchando y que están participando en el IRC. Y a los que están escuchando en vivo también. Aquí está la foto de Alexander Skarsgård. Deja ver. Fíjate que sí, la hace como un Thor. Sí, pero muy sequito. Pero se le tiene que dar varias esteroides. Pastillas ahí. Pero no se ve como si mandes. Habría que... No se ve culero, no, fíjate, pero habría que ver qué tan alto es, porque el Thor tiene que ser alto, vea. Sí. Alto culero. Alto pendejo. Ah, pues señoras y señores, ya que no tenemos noticias de cómics, a continuación tenemos para ustedes el Box Office. Adelante, Tico Man. Box Office. Estaba jugando guau. Wow. Bueno, y Julio, antes que sigan, ¿dónde está? No sé. Anda dando un tiro, gracias. No, es que la suegra tiene problemas de salud, entonces no pudo hacerse presente. Miren cómo se resistía. La suegra. Sí, la suegra. Así que por eso no apareció. ¡Llévese a Julio! ¡No, que no venga! ¡Me va a terminar de matar! Le di los ojos. Y el Julio... Tun, tun, tun, tun, tun. Nada que contándole barcazada tras barcazada. Y la pobre señora... ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Qué me desespero! Mejor me muero. ¡Ey, no! ¡Qué chorneando ustedes! Sí, no. Sí. Bueno. Está grave la voz. Bienvenido a Cobrin. ¡La famosa! Perdón, la suegra. Es que no nos oye claro. Bueno, ya ni nos invita a su casa. Deja ver, la número 5 revivió como zombie la película de Paul Blart, Mall Cop. Puta, ahí está todavía. ¿No? Mira, pero esa se mantuvo en número 1 mucho tiempo. Se mantuvo en número 1 como 2 semanas. Uh-huh. Y estuvo en el top 5 así bastante. Sí, ajá. Ahorita está todavía, hizo 4 millones. O sea, lo que pasa es que los cheros se iban a ver Watchmen y las bichas se iban a ver esa mierda, ¿no? Ah, tal vez. O se salían de Watchmen para ir a ver esa mierda. Pero de ahí está la número 4, Slumdog Millionaire, sigue haciendo de destrozos suyas. Ahí en la top 5. Yeah. La número 3, Taken, que todavía no la he ido a ver. Que la tengo que ir a ver porque se ya me intrigó. Mira, y ya la tienen. No, todavía no salió en DVD. No sé si ya la tienen DVD. Yo empecé a ir a buscar al Rentavideo, pero. Me he dejado, sí. Porque si la están dando en Estados Unidos, ni a verga está en iTunes. Todavía hay Rentavideos. ¿Todavía? Sí, todavía. Saludos al Goblin Ghost. Hasta entonces. Venezuela. ¿Este será Green Goblin? No sé. Bueno, la número 2 es Tyler Perry's Madea Goes to Jail. Trambex. Ahí está todavía. Ha hecho 76 millones en total. Ya sé. La número 1 es la leyenda de Chun-Li. No, fue Tron. La número 1 fue Watchmen. Hizo 55 millones. Es una película acerca de un relojero. Uh-huh. No. Ah, el papá de Sylar. No, son los Watchimanes. Ah, sí, cabrón. Espérate, espérate. ¿Cuánto hizo? 55 millones. La pregunta obligada, ¿cuánto costó? 150. Sí, va a salir bien. Putas. Bueno, depende. Ya tenemos que decir la otra frase obligada. Sí. Acuérdate que eso solo es en Estados Unidos. Correcto. Sí. Eso iba. No, pero... Tenemos rato de no decir esa frase. No, lo que nosotros estábamos... Ya lo deberíamos tener grabado eso, sí, fíjate. Pero... Lo que nosotros estábamos diciendo cuando fuimos a ver la película era que teníamos miedo que el primer weekend iba a ser todos los geeks. Uh-huh. Toda la gente que sabe acerca de esta película, que la va a ir a ver y que la va a ir a disfrutar. Yo sigo teniendo esa sospecha. Y que posiblemente la próxima semana... Pegue un bajón. Vamos a ver, ojalá que no. Un yuca que ni siquiera llegue al top. Ahora, sí te voy a decir sinceramente. El viernes llegó ahí a mi oficina un compañero de trabajo que le gusta ir al cine y que sabe que a mí también. Uh-huh. Entonces me preguntó, mira, ¿y esa película de Watchmen qué onda, vea? Uh-huh. Entonces yo ya medio le expliqué, vea, mira, vea, es en base a un cómic, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, la voy a ir a ver, me dijo. Uh-huh. Puta, el lunes llegó y encima me daba un abrazo, cabrón. Puta, que voy más paloma, mira, yo no lo hubiera ido a ver. Gracias por tu consejo, que está bien vergona. Es que yo, vergón, ojalá que mucha gente piense así, vea. Fíjate que... Es que también Watchmen yo siento que puede ser riesgosa en ese sentido. O sea, es de esas de que hueles, no, anda bien, está vergona. Y regresan y te putean. Ah, putea, ¿para qué voy a ver la verga de este voz azul? Mi papá ahora. También estaba ahí con que, mira, ¿y esa película qué onda? Y como se la empecé a contar. Uh-huh. O sea, así hacerle comentario. Inmediatamente me dice, mira, ¿sabes cómo cuál se me imagina? Y que a mí me gustó, me dice, Sin City. Ah, yo, wow. Para te vincularle. De la misma tipo. De la misma tipo. Ahora, ¿y te acuerdas? Yo le dije a mi esposa. Yo estaba con miedo que a mi esposa no le iba a gustar. Porque yo, te digo, acaba de leer el cómic. Y... Señoras y señores, la historia es gráficamente violenta, sí, y hay mucha sangre, mucho gore, mucho de ese tipo de cosas. No es tanto de acción, historia, sino que hay violencia. Sí, acción, son bien pocas escenas, sí, puntuales, aunque sí, las escenas de acción, buenísimas. Sí. Pero por eso te digo, en el Paquín, porque es la única referencia que yo tenía antes de ver la película, era que era una cosa bien violenta, pues, o sea, es bastante violencia, bastante sangre y toda la cosa. Entonces, yo estaba, cuando mi esposa me preguntó, ¿y qué es esto de Watchmen? Y yo le dije, bueno, no es por nada, pero es reconocida mundialmente como la novela gráfica más, no famosa, sino... La mejor lograda. La mejor hecha, ajá. La mejor... La mejor novela gráfica. Novela gráfica ever, ¿verdad? El mejor Paquín. Y mi esposa todavía me pregunta, entonces, ¿por qué yo no sé de esto? Y yo, porque vos yo no sos fan de cómics. Yo le aplaudía esa pregunta. Entonces, si es tan cachimona, ¿por qué no sé nada de esto? Me dijo. Entonces, yo le dije, porque vos no sabes nada de cómics. Y me dijo ella. Pero si lo ves desde el punto de vista, como que dice, la gente por lo general, vos le decís cómics, le decís Paquín, le decís historieta y piensa superhéroes. Superhéroes. Tiene en la cabeza. Entonces, si vos le decís, esa es la historia más, pero es un superhéroe que yo no conozco. Ya. ¿Verdad? Que lo que mismo que preguntaba el amigo de Julio, ¿qué superhéroe sale ahí? ¿Verdad? Pero en ese sentido, un superhéroe que no conozco, bueno, también salió Hellboy. Seguro que sí, pero si te están diciendo, es la historia mejor, más mejor. La gente podría pensar, ah, ok, es el superhéroe más... Yeah. Más mejor. Ahora, dicen, ¿cómo es que yo conozco a Superman, conozco al Hombre Araña, conozco a Batman, y a ese no lo conozco? Sí. ¿Y sabes ¿sabes qué es lo que me sorprendió más de todo esto? Es que salimos de la película... Y mi esposa estaba, pero encantadísima. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Le súper gustó. Y al hermano también, a la Carito. A la Carito también, le gustó bastante. Sí. Sí, sí. ¿Y a Claudia? A Claudia no le gustó. Y a Caro, esposa de Robbie, tampoco le gustó. Pero es que ellas quizás son más sensibles a la violencia. ¿O no era eso? Simplemente no les llamó la atención. Yo creo que eso, la violencia, en el caso de Claudia, porque ella sí dijo... poco más a fondo, uh-huh, que no le había gustado mucho. Ya. Yeah. La Caro, esposa de Robbie, no... Ella, lo que pasa es que está embarazada y está sensible. Y está bien sensible y no es una película para llevar a una embarazada. La cosa es que hasta me dijo, ¡ah, con eso! ¡Ah, sí es cierto que te había desquitado de cuando me llevaste a ver una película! No, que con eso yo me desquité cuando ella me llevó a ver una película toda choler. Bueno. Señoras y señores, rápidamente, entonces... ¿qué puntaje le das, Britoman? Del 1 al 5. Yes. 6. Puta. Buena. Ahora, aquí viene la pregunta. Ah, 6. Iron Man Dark Knight y ya está. ¿En qué nivel, en cómo los pones? ¿Cómo los rankeas? Lo que pasa es que yo siento que es completamente diferente. La podrías rankear con Dark Knight. Con Dark Knight. Pero ya te acuerdas que lo mismo dijimos de Dark Knight con Iron Man, que siento que son películas de género bastante diferentes. Uh-huh. O sea, es que, pero también ahí estás hablando de algo distinto. Por ejemplo, Iron Man se basó en el personaje y en cosas que pasaron tal vez alguna vez en el cómic de Iron Man. Era una historia nueva. Historia general, pero la historia en sí era original. Uh-huh. Igual Dark Knight. Se basa en partes y cosas del personaje, pero es una historia original. Ahora, esta se compara mejor, creo yo, con Sin City, sí. 300, Before Vendetta y esta. O sea, porque están siguiendo la historia, están adaptando la historia del cómic. Una historia conocida y al tratar de no desviarse, digamos. Yeah. Entonces, ahí sí se podría comparar mejor. Ok. Va, mira. Pero, tu pregunta. Como película. Vaya, por ejemplo, vos tenés, digamos, en tu biblioteca tres películas. Esas tres películas, ¿cuál es la que vas a ver más seguido? Depende del mood. ¿Más seguido? Sí. Sería Iron Man siempre. ¿Verdad? Igual pensaría yo. Por el fun sí. y que me llegue a ver los gadgets, cómo se veía dentro del casco y todo eso. Pero si vos la ves, por ejemplo, ahora, lo que yo te digo, que a mí no me gustó de Dark Knight, es el hecho de que para mí no era nada, nada interesante verla una segunda vez. Para mí. Yeah. Esta sí. Yo ahorita la quiero ya volver a ir a ver otra vez. Yeah. Igual estoy yo. Entonces. Para mí Iron Man sigue ganando. Que se pierde, pues. Pero esta es definitivamente la... Ahora. Le quito el puesto para mí a Dark Knight. Sí, para mí sí. Wow. Ahora, respondiendo la pregunta del tico. Uh-huh. Rankeándola entre, o sea, Watchmen, 300, Before Vendetta y Sin City. Uh-huh. ¿Cómo las dejaríamos? A mí me gustó esta bastante. El primer lugar a mí se pelearía entre este y 300. Sí, fíjate que yo ahí iba. Uh-huh. Sin City, hasta siento que demasiado fiel. Yo la sentí Sin City en un momento demasiado gore. Más gore que esta. Y, o sea, bueno. Y también acuérdate que yo llevé a aquella bicha y... Ya hace tiempo ya me va a ver. Por cierto, ya nunca la volvimos a ver. desde ese día. No volvió a llegar. Pero sí, yo lo pusiera a la par de 300, pero te digo que 300 me entretuvo más así en términos de emoción. Tal vez por el tipo de historia que están adaptando, que se movía más rápido. Es que la historia era más emocionante y esta era como más... Este es un poco como más tenso. Es más thriller. Este si es de que estás investigando y... Si vos te fijas, al final ellos no hicieron mucho los Watchmen. No hicieron tanto. Ajá. Entonces... Hay una parte de diálogo que te explica exactamente... O sea, cómo es que... O sea, el triunfo más grande de ustedes fue a ver... Hasta ahí lo dejo para no spoiler. Entonces, pero sí, o sea, la película malomísimamente bien hecha... Yeah. Yo solo he leído los primeros dos cómics y hasta ahorita los primeros dos cómics son diferencias mínimas. Yeah. Y dan ganas de volver. O sea, para un geek dan ganas de volver, pero sigo con el mismo miedo, que yo sí pienso que va a pegar un buen bajón en la siguiente semana. Que un gusto. Yo sí, si yo le doy el puntaje máximo también. Yo sí, si fuera el 1 al 5, lo doy 6 también. Tico. 4. No, hijo de puta. ¿Qué hace que pierda ese punto? Es que... La música, que es lo único que me hace mi duda. No, a mí me gustó la música. Sentí que no era apropiada. No apropiada porque era muy 60. Ajá, yo te lo explico así. Solo la de los 99 Balloons, solo esa fue de los 80. Entonces, si a mí me decís ahorita, puta, lo que me hace bajarle punto es la música. Pero si me decís, no comprarías el soundtrack, ¿cómo no? Porque las canciones están vergonas. Pero sí, no sí. Lo que pasa es que no van en el momento adecuado de por ejemplo, lo que te dije, la música no me molesta. O sea, obviamente yo leí el libro, me encanta el libro, lo he leído bastantes veces. Sí. Entonces, a mí siempre me pasa, y es cosa de... ¿Podemos, que no se compara con el libro. Podemos hablar ¿No de te una... produjo el feeling que te produjo el libro? Es por el hecho de que, por ejemplo, vos... Bueno, ya sabías la historia. Ya sabía la historia, pero eso no afectó. Afectó más el hecho de que yo, sabiendo la historia, había partes que yo estaba esperando, anticipado, así a ver cómo las interpretaban y cómo salían representadas en la película. Uh-huh. Y o se las salteaban o no cumplían con las expectativas. Cuando dice la frase de... Cuando dice la frase, el Rorschach, de que ustedes están encerrados aquí conmigo. Ahí sí le pegó. Pero yo lo sentí eso, yo lo hubiera esperado con más fuerza. Yo sentí que hasta, ustedes están encerrados aquí conmigo. Y que al final ya casi ni lo... Yo creo que los camiones ni lo oyeron. Porque se lo estaban llevando. Por eso. Pero no, hubiera querido un grito así más. ¡Ah! Yo digo, ¡de puta! La, tipo las partes de Dr. Manhattan. ¡Ay! Las... que sale chulo. La picholeta. No, o sea, la puta, es que vamos a spoilear. O sea, los diálogos, la forma que te cuenta el origen de él, uh-huh. O sea, te deja ver en el cómic. Yo que así me cambió totalmente la perspectiva y poder ver como alguien que ve el tiempo simultáneamente. Sí, que, eso según lo que yo oí que ustedes dijeron. En el cómic, en la película. Pero fíjate que medio te lo meten, pero no es... ¡Ay! Toda la puntita. Pero... No, pero eso va para el próximo episodio, sí. Tico. Eso va para el próximo le episodio. Se le faltó. Jonah, hablando 100% de la película, ajá. Hay dos puntos que no me gustaron. Uno es la música, ya lo dijimos. A mí no, francamente, siento que la música pudo haber sido mejor. Y el casting. Perfecto todo. Solo una persona que no va. ¿Verdad? La chica. No, Ozymandias. Para mí ese chavo no es el Ozymandias del libro. O sea, todos los demás hasta se parecen al dibujo. Ajá. Menos este chavo. Por alguna razón escogieron ese actor que no va. Espérate, una cosa también, sentí bien floja la actuación de la chava. A mí la parte de la música que te digo sinceramente, que más me dio shock, fue que a mí me enculi la veo seguido, la extra... Por la música que hay en la extra. La Smashing Pumpkins. Ay, cuando se ve que va saliendo la nave con ese músico, puta, bien vergón. Y aquí le ponen otra música que casi un hijo puta tocando una armónica. No, pues. Yeah. ¡Ah, Sensei! Sensei, ¿qué puntaje le das? 6. Del 1 al 5. Bárbaro, del 1 al 5, 6 también. El Sensei. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la película en o sea, a vos también, vos me contaste que tampoco te gustó ni la música ni el casting de Ozymandias. Exacto. Aún así, siempre le da 6. Aún así. O sea, que si le hubieran puesto mejor música y hubieran hecho un mejor casting de Ozymandias, le hubieran dado el 8. Era 6.6. No, le hubiera dado el 8. Respira, tico, respira. A Zack Snyder le hubiera dado. Pero es un hijo, Zack. Bueno, no, pues... Síganos, señores, la próxima semana. Bueno, entonces, ¿cuánto quedó la media? La media quedó en 6. Bueno, 5.9 y algo. Bajó el 4. Tico lo bajó. Ah, tico, man. Es que el tico se puso en 4. No, pero somos varios que le dimos 6. Entonces, soy mujer. Bueno, ya saben de qué se trata la versión larga, ¿verdad? Estoy esperando la secuela. La versión... Porque vieron después de los créditos. Va a ser buenísimo. La Extended Edition. Porque la Extended Edition va a incluir toda la parte del barco, que es una pelazón también. El promedio ahorita está en 5.5. Ya. Yeah. Solo porque vos te pusiste en 4. Sí. Vamos a ver qué puntaje le da Julio la próxima semana. No, pero vamos a explicar bien. Yo voy a explicar bien por qué. ¿Por qué? Las partes que no me gustaron. Sí, necesitamos justificación. Sí, la próxima semana va a haber chance. O sea, realmente no puedo contar las escenas. Sí, sí. Correcto. Pero sí, geekos, vayan a verla que se están. Si o sea, no la han visto todavía, se están perdiendo de algo. No se la tienen que perder. Yo sé que el Sensei se está mordiendo la lengua porque contar todas las escenas. Y yo estoy a punto de jalarle los cables para que no hable porque, te digo, yo he leído leí el primer cómic antes de ver la movie. Ajá. Yeah. Después de ver la movie, ahí leí el segundo. Uh-huh. Y sinceramente lo estoy disfrutando un vergo. Uh-huh. Creo que sí fue buen. Yo había decidido leerlos antes de la movie. Uh-huh. No lo logré hacer. Uh-huh. No fue por decisión, sino que por huevonería. Entonces, okay. Pero lo estoy disfrutando después de la movie también. Entonces sí, no fue mala decisión. Creo que hubiera sido, creo que incluso es mejor. Es probable que sea mejor porque... los hubiera leído la carrera, ¿no? Yeah. No, y tenés más, o sea, ya viste bastante lo que está pasando, pero esto te da como más background. Más, cabal. Entonces es más chivo en ese sentido. Bueno, la carnita. Señoras y señores, la carnita. Bueno, pero solo un par de cositas, siempre con el box office. A ver. El Jonas Brothers, que fue el número 2 semana pasada, cayó al número 9. Estamos bien. De ahí Coraline está en la número 7. ¡Le ganó a Jonas Brothers! Puya, ahí está todavía siempre. La leyenda de Chun-Li. ¿Cuánto lleva la leyenda de Chun-Li? Lleva acumulado 7 millones. Acumulado lleva 7. Acumulado 7 millones en su segunda semana. Y el otro hizo 50 en... En 2 horas, creo yo. Mira, ¿y cuánto? No, no sé si te recordás en tu memoria. Ajá. ¿Cuánto hizo Dark Knight en su opening weekend? No, pero fue... ¿Fue más que esto o menos que esto? Fue más que esto. Es que era Batman, ¿verdad? Fue como más 70, conocido. Por lo menos unos 70. No me acuerdo ahorita, pero sí. Ok. Yeah. Bueno, ya vieron todos los detallitos de las opening credits. ¡Sale Batman! Sí, sale. Sí, yo Batman. Le dije al sensei que salía Batman. Bueno, pero eso sí, creo que sería de un poco más a fondo, porque sí. Hay un montón de cosas ahí. Por cierto, ¿alguno de los geekos vio el motion comic de Watchmen? Yo vi el primer episodio. ¿Y qué tal? Mierda. No, fue el que dijiste que narrando. Sí, es que lo actúan, lo tratan de actuar en vez de narrarlo. Ah, pues ya está el DVD. ¿Cómo se llama? En Blu-ray está, perdón. Versión en Blu-ray del motion comic para los que lo quieran comprar. El Blu-ray viene primeros 10 megabytes. El motion comic. Y lo siguiente es ¿cuántos gigas? Como 15 gigas libres. No, incluye un digital copy para que lo puedas poner en tu iPod. Pero así las grandes páginas. Por supuesto. Pues el digital copy son los otros 20 megas. Cuida ahí. Sí, no. Bueno. El 24 pónganse listos a comprar el DVD de... ¿De? De los cuentos del navío negro. Ah, sí, sí. Toda la parte del barco lo van a sacar como una película aparte. Y luego lo van a incluir en el Extended Edition. O sea que sí está bien chivo. Y es animación tradicional. ¿Ya la filmaron? Pues. Ah, es animación. Es animación tradicional. Pero se ve bien chido también. Bueno, señoras y señores, continuando con este episodio especial, fuera de continuidad, digamos, vamos a hablar un poco acerca de... ¿Noticias de cambios? No. Home Theaters. Hey, deberíamos explicar que por qué no estamos hablando de Tron. Sí, explícalo. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, obviamente Julio es el que traía el tema. O sea, yo le había mandado... Lo que pasa es que cuando yo le envío el material a Julio, yo no me quedo con copia. Yo borro los sends. Lo mandas al sol. Sí, entonces, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, Julio vio hace poco la película. Y lo cuentan mal de leer todo lo que yo mando. Sí. Él vio hace poco la película, él se acuerda. O sea, yo vi hace... Creo que el año pasado fue que vi la película. Yo la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Creo que la volví a alquilar cuando era beta. En el canal 6, la vieron en el 83. Ahí tengo el DVD. Se acuerda de Laura todavía. Ahí tengo el DVD del 50th anniversary. Y empezó 15 minutos tarde. O sea, no le sacaba eso de onda cuando veía canales de aquí antes, no sé ahora. ¿Qué hora para estar el programa? A las 7:30. 7:35, 7:40. Siguiendo comenzamos. Y puro anuncio. Bueno, entonces, ahora que Julio está luchando ahí con la suegra. Ey, no, sí, mala onda lo que me dicen, ojalá que sea la señora. Sí, sí, o sea, bueno, realmente tuvo un percance, entonces ahorita está viendo qué onda y no pudo venir. Así que ni modo, se quedó el tema. Se te quedó ya bien tirado. Entonces, murió el tema también. Y también que no queríamos decir Watchmen porque mucha gente no le había visto y no mucha queríamos gente dar el spoiler. No queremos spoilearle, estamos dando tiempo para que la vayan a ver. Ahí estamos viendo en el más que en el razón, chat también, chica, que le falta bastante. Hay países. Cuando yo no veo películas, ustedes las comentan, cabrón. Porque solo te damos mute en el Skype y sí, estuvo. Sí, ya estuvo. Y además vos nos echas tierra y nosotros hemos resentido. Ajá. Tiene voz y voto el que viene al estudio. Y el que oye los programas y los escribe, va. Muy bien. Yo escribo. Así en el foro. A ver, ¿a dónde? En el foro. Ahí no cuenta, ya habíamos dicho que ahí no cuenta. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Home Theaters. Este es cómo crear un ambiente especial o buenísimo para ver medios ahora digitales. Casi todas las películas vienen en formato digital ahora. para que puedan ver películas, puedan ver shows de televisión, puedan ver etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a dar los secretos. Puedan hacer más de lo mismo bien tranquilamente viendo la movie. Sí. ¿Cómo? No van a ver la movie. Y cómo se fugita, sí, que the mood. Ajá, que los vecinos no oigan solo los resortes. Sí. Sí. No, y que si los oigan, piensen que es la película. Ah, sí, cabrón, sí. Que suena está tan viendo natural. Una porno. Y sabe la bicha con el talazo. Bueno, <¿Buenos? risa> con popcorn. ¿Qué con la mota esa de debajo de la cama. Y el gran chupete. La mota del ombligo, pero aquí en el oído. Y el chupatón, el buche. Bueno, señoras y señores. Y camisa de hombre. En la carrera se equivocó. En la guayabera. Y vos salís para ver la portada y con una tanga me va saliendo. Bueno, señoras y señores, vamos a dar también los secretos de los geekos para sacarle mayor provecho a la tecnología y poder sacar mayor entretenimiento. Ah, sí, mi Beta Max, ya le voy a contar. Sí. Mayor valor en entretenimiento. Mi home theater. Vaya, pues vamos a hablar de home theater. Mira, nosotros trabajamos barato. Sí. Llegamos por nuestra cuenta. Vos lo único que necesitas es poner Coca-Cola y la pizza. Duro. Y ya estamos. Ahí llegamos. Ey, el pastel de chocolate aquel, ¿te acuerdas? Y del tío este. Sí. Sí, que pan no. Y pan dulce, así como el que hizo Raquelita en aquella ocasión. Ah, puta, sí. El pan dulce. Que era un pan de caja con azúcar encima. Ah, la raca. Sí, pero esa por mi culpa. Yo le di pan y la hizo de ver. Y yo, ¡qué rico! Y era azúcar como morena. Sí, y de pero nuevo. Pero una capa así. Estoy y así estábamos también hablando del pan. Lo está recreando muy bien. Me acuerdo que el Rafa, semanas después, nos iba a decir: puta, ahorita tiene hambre y le agarra un pan de caja y le echa azúcar. No, pero me acuerdo que en eso. El momento, cuando la Raki iba llegando, vaya tío Chayo, el Rafa, y nosotros, el Rafa, hoy te lo harta, güey, puta. Te diste pan, hoy te lo harta. Hola, qué momento, qué bueno. Tiempo aquel. Y vamos a dar la receta. Pero no le hemos explicado a la audiencia cuál era el pan. Pan de caja. Pues sí, pero es que no lo. Es que era integral, lo que sí. Era tostada, sí. Integral. Es que yo cuando le pedía ya pan dulce, ella me dijo que no había. Ah, agarro un pan de caja y échale azúcar. Y literalmente. Eso lo hizo. Sí. Bueno, señoras y señores, arrancamos. Primero, el tipo de display es importante. Y vamos a hablar. ¿Qué es el que cada uno de nosotros tenemos y por qué? ¿Verdad? Entonces yo... bueno, si quieres empezar... Brito, vos tenés... Empezar, vos sos el que más reciente. No, pero mira, yo creo que podemos empezar de lo mejor a lo menos mejor. Entonces deberías empezar por el Gaming Station. No, el Gaming Station es una tele Philips 14 pulgadas. No, son pajas. Un osciloscopio. O sea, como que es la televisión que salía en aquella película Brasil, vea. Una toda rara que salió en una pantalla. Bueno, pero... Bueno, ¿mi pantalla? Ya. Yeah. Es una LG de 42. Plasma. Es plasma, ¿verdad? Plasma. ¿Sabes la resolución? 720. Ah, la resolución... No, física. Esa es una duda que yo tengo. O sea, yo veo que dicen la resolución y 720. Ya. Yeah. Entonces, quiere es que decir que... La cosa es que, por ejemplo, tenés una resolución fija. Normalmente se da bastante en plasmas y LCDs. Uh-huh. Tenés una resolución fija, normalmente menor que high def. Entonces ocupas alguna tecnología de scaling para que quepa la información de una película high def en los píxeles físicos que verdaderamente tenés. Por ejemplo, mi tele creo que solamente me da 480 puntos, o sea, físicos, píxeles físicos, ¿verdad? Pero puede hacer display de 1080i. Correcto, igual el mío. Ajá. Y se ve nítido, o sea, se ve súper bien, se ve mejor que... Pero que, ahora, digamos, si la resolución fija de... tu pantalla es mejor que la de mi pantalla. ¿Se verían igual a 720p? No. Se ve mejor la que tiene más resolución física. Ah, okay. Sí. Okay. Es más, por eso es que ahora ves muchos LCDs que dice True HD. Ajá. Y te parece 1080 de 80p. Ajá, como la de Tico Man. Ajá. Entonces, esas tienen todas los píxeles, los 1080 píxeles. Y eso y tienden a verse mejor. Pero ahora las pones, sinceramente, pones... tu display a 720p y tenés una computadora o un Apple TV que te saque 720p, No, no va a convertir nada. No. Ay, puta, eso se ve divino, pues, o sea, sí. Si hay todavía... Bueno, para darte un ejemplo, yo tengo un proyector en que hemos puesto en la sala de, en la salita de mi papá. Mi papá armó un cine en casa, entonces sí ha puesto un proyector. ¿En el cine A? De alta definición, sí, cine A de estudio. Es el, cine A de estudio B. Y tiene es un proyector de alta definición de 720p. Uh-huh. Y ese sí tiene los píxeles y toda la cosa. Y se ve nítido, si divino. Y pongo películas del Apple TV que son en high def de 720p. Uh-huh. Se ve precioso, o sea, se ve súper bien. Ahora, ahí sí decidimos por ese modelo y no el de 1080 por razones de costo 100%. Sí, porque el de 1080 valía como $3,000 y el de 720 vale 800. Puta. Entonces fue como que, you know what, nos quedamos con esto. ¿Y eso hace cuánto fue? Porque fíjate que a mí me sorprendió cuando Ticomán compró su pantalla. Ajá. Que realmente la consiguió a un precio... Mira, ¿cuánto, Tico? Pero la tuya es cristal líquido, Tico. Es LCD. LCD. Es una Bravia. Es 32 es la tuya. Es de 32. Ajá, es una Bravia. Cabrón, 32 pulgadas. Es así. Y es True HD. Es True HD. Es 1080p. Wow. De cuando le iba a comprar. Sony. Es Sony. Es 1080p. Buena resolución. Excelente. Y. Pero es que ese es básicamente un monitor de computadora. Exactamente. Es que, mira, tiene miles de entradas, incluyendo monitor de computadora. Ajá. La resolución de monitor de computadora es 1366x768. Ok. Muy buena. Ahora, la queja tradicional en monitores de cristal líquido es que cuando tenés escenas de acción y hacen paneos así en el horizonte, tiende como a refrescar. Ajá, en el refresh se pierde, entonces se ve como partida la imagen, como que la parte superior de no, la... No he visto eso todavía. ¿No? No he visto eso. No, yo creo que eso ya lo tienen que haber. Ya lo ven, sí, ya lo tienen que haber. Ya el tiempo de refresh lo han bajado bastante. El refresh debe ser buenísimo. Yeah. Pero, ¿qué estamos hablando? De la resolución, que lo ves súper nítido. Mira, ah, sí, se ve súper nítido. Esa, pues, yo estaba entre esa y una LG también, fíjate, pero... Estaba viendo LCD, me gustó más, más que nada por el tiempo de vida. Eso sí. Porque a mí me batió eso de que el plasma, después de un rato, como que pierde el gas, la intensidad de los colores. Bueno, ¿no te has fijado que la mía tiene una mancha? Que se quema la pantalla. La mía le quedó una mancha que... Si fíjate que yo no sé por qué no fue alguna imagen fija que quedó... Sino que cabal como que se hubiera corrido algo atrás, que ya cuando está la imagen, ya la película que la estás viendo, ya no lo ves. Ya. Yeah. Solo cuando hay un negro demasiado oscuro, completamente. No una persona, ¿verdad? Sino que no, Denzel Washington, ¿verdad? Pero no. Entonces, si alcanzas a ver eso, que no es la forma de nada, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Ese era un Red Ring of Death que quedó pintado ahí cuando... Cuando se jodió el Xbox. Entonces, ese el plasma también. No, me voy solo. Entonces, ese fue un factor para mí. De que la vida útil que le había esa LCD era mayor que la del plasma. Eso... Ahora, hay que tomar en cuenta que los LCDs también tienen una vida determinada porque la parte de atrás es fluorescente. Uh-huh. El backlight es una tecnología fluorescente similar a estos focos que tenemos acá. Pero es cambiable, ¿no? Es cambiable, pero te cuesta casi lo mismo comprar uno nuevo. O sea, es el mismo problema tradicional de ahora, que ¿por qué nunca repones o arreglas un monitor viejo de cristal líquido? O un iPod. Ajá, exactamente. Ahora, porque te sale más barato comprar uno nuevo. Ahora, la pregunta del millón. Yeah. Si vos ahorita compraras... Ya sea que reemplazaras tu plasma o compraras uno adicional para otra habitación, ¿comprarás otro plasma o comprarás un LCD? Fíjate que así o como un está... OLED. No, esa OLED todavía no. Está muy, muy, muy temprano, muy joven. Muy joven. Y es demasiado caro. Pero así como están las cosas y en la manera que yo lo uso, yo tal vez me compraría un proyector, fíjate. De verdad. Sí. Que fíjate, vería cómo apago, cómo hago bien oscuro el lugar donde yo veo televisión, pero sí le saco mucho más jugo al proyector. O sea, se ve mejor. Siento yo que se ve y mejor. Y ahorita en precio no es tan mal, porque vos dijiste 800 por ese de 720. Sí. Va, el CD que yo tengo, ajá, me salió como en 1600 ya al final. Sí. Mi papá el único compró problema uno, es ese, que igualito que el mío. Bien oscuro todo. Uh-huh. Bien oscuro el cuarto. O sea, que no lo puedes ver de día. Bueno, la onda es que mi papá compró uno igualito al mío, mismo modelo. Ajá. Pero lo compró hace, ¿qué? 2-3 meses. Ya. Yeah. Y le salió como en 1200. Ya, yeah. O sea, aquí en precio está cada vez más barato todo esto. Ahora, y el proyector está bien competitivo. Ahora, sí te voy a decir una cosa. El proyector no es lo mismo proyectar en la pared que proyectarlo en una pantalla. Nosotros compramos una pantalla especial para proyectarlo. Y esa sí también es cara. Esa se está hablando que son otros $300 que tienes que gastar por la pantalla. Vamos a poner una sabanita y esto. Ajá. O sea, se puede, pero no se va a ver. Pero le perdés. No se va a ver tan bien, ¿verdad? Entonces... Mira, y la sí, mala que, por ejemplo, en la oficina que tenemos el proyector, ajá, que si lo proyectas en la whiteboard, en la pizarra esa de plumón, ajá, se ve bien vergón, no sé. O sea, pero es que es reflejante. Es que brillante. Sí, es brillante. Entonces, pero ahí perdés bastante. Hay un glare, ¿verdad? Pero sí, no sé. Perdés bastante. Es mejor... esas pantallas que son hechas para eso, que tienen el acabado mate justo exacto para que el ojo lo vea en la mejor saturación de color y toda la cosa. Bueno, pero bueno, solo hablando de eso, otro factor que tuve por lo menos entre las televisiones que tenía opción. Ahora, plasma se ve divino, debo admitir, el plasma para mí siempre se sigue viendo como lo mejor. No sé, fíjate, entre plasma yo es que es como yo te digo, mi siguiente compra yo creo que sería un LCD. Sí. A mí me gustó también, aparte de eso, el ángulo de visión. Porque este LCD, hay muchos de que como que es bien limitado. Sí. Y eso supuestamente es mejor el de plasma, 180. ¿No? Es que el plasma tiene cualquier parte donde vos lo veas, bueno, se ve bien. Yo creo que ahí quien más puede hablar, supongo, porque siempre que estamos en la casa que vemos movie, pues siempre agarras el sofá de un lado y lo ves... Sí, lo veo bien. Pues. Y te queda realmente te dejo, un ángulo de... Por ejemplo, este monitor bien, mío es de cristal líquido y vos desde ahí lo puedes ver bien. Sí, perfecto. Yo creo que hay problema de ángulo. De ángulo de visión ya se arregló. Ya se ha corregido. Sí, eso ya está corregido. Sí, o sea, ahorita es como de 170 yo sí siento, y pico grados. Yo sí siento, por lo menos a mi apreciación de lo que mi ojo percibe, que la calidad de LCD, a lo que mi ojo percibe, ya le llegó a plasma. Es probable. Sí, definitivamente. Ya lo noto diferencia. Sí, sí. Y no sé, pero yo siento que el CD tiende a ser un poco más barato. Eso sí. Definitivamente. Esa tecnología está como bien desarrollada. Correcto. Yeah. Muy bien. Con los monitores de laptop y todo eso, hay bastante oferta. Bueno, eso es la parte del display. Y ahora, el CD no se quema. ¿Cómo? No es tan fácil que se queme. No, el CD no se quema. Porque no te digo que eso para mí es un issue. Lo que sí puede hacer que está es... algo que... ¡Ah, eso no va a quemar! No, lo que sí puede ver son píxeles muertos. Sí. Ah, sí. Uh-huh. Pero eso una garantía te lo cubre. Sí, pero no hay lo otro. El porque otro te digo, yo a veces estoy viendo televisión, ya sea del Apple TV o antes cuando tenía una computadora conectada a ese mismo a esa misma pantalla, y yo sentía que me estaba quedando dormido. Automáticamente lo que hacía era agarrar el control, ¡pum!, cambiarlo a canal a que entrara en modo televisión normal, cable, porque yo sabía que si me quedaba dormido y la película, ya sea de la computadora o del Apple TV, terminaba y quedaba una imagen, se quemaba. Yeah. Entonces. Es un estrés para mí. Muy bien, señoras y señores, pasamos al source, o sea, ¿qué es lo que conectamos a nuestras pantallas? Y aquí hay una variedad de manera de conectar cosas. Por ejemplo, yo tengo el Apple TV, que es lo más fácil porque es un solo cable, ¿verdad? HDMI que conectas a tu pantalla. Y a lo y mucho, si que tenés un buen sistema de audio, es un cable más para un cable óptico que vaya con el 5.1 o 7.1. Ya tenés todo conectado de esa forma. Pero también hay opciones de conectar el Xbox 360, por ejemplo, en el caso tuyo. Así es. Ticoman tenía una Mac Mini. Y ahora vos tenés una... No la yo tengo la Mac Mini. Coincidentemente. La misma Mac. El mismo día que Ticoman dejó de tener la Mac Mini. Sí, mira, yo siento que yo he probado... miles de tipos de source. Yeah. Desde poner un... sacarlo de la computadora con una señal inalámbrica y llevarlo hasta el televisor, hasta el Apple TV, una computadora Windows, la Mac Mini, el Apple TV. Sí. He probado todo porque a mí me llega a estar haciendo todo ese vergo de cambio. Pero lo cual yo no entendía, porque es, puto, si tienes una computadora aquí ya toca cualquier formato y se ve de cualquier forma. Man. El problema es que solo tenía una computadora. Y me hacía falta computadora para estar haciendo mis cosas en mi escritorio. Ponerle. Era bien incómodo, que sí lo tuve por mucho tiempo. La computadora abajo del plasma, entonces con un teclado inalámbrico, estar medio trabajando y ocupar el plasma de monitor. Pero era bien incómodo. O sea, a mí me hacía falta tener mi computadora en mi escritorio en para estar chateando en la noche, para pendejear lo que querrás. Ahora, lo que yo quisiera dar quizás sería como para mí, lo que después de tantas pruebas y tantas cosas que hemos hecho para conectar diferentes equipos al televisor, para tener una imagen chiva, desde DVD players, esos que tienen la llavecita, la entrada USB para poner DVDs y todo eso. Eso no, para mí no es. Creo que vamos a llegar a la conclusión de que el óptimo ahorita es conectar ya sea un Mac Mini o un Apple TV corriendo Boxy. Exactamente. Yo creo que ahí estás. Si querés lo mejor de los dos mundos, yo pondría los dos. Porque si vos tenés la Mac Mini corriendo Boxy, no podés alquilar películas en alta definición de iTunes. Claro. ¿Verdad? Y que eso para mí, eso es algo que yo también lo hago bastante seguido. Igual yo. Y del Apple TV sí lo puedes hacer. Va, pero ¿cuál es la selección de películas de Apple TV que puedes encontrar, por decir algo, en un así teóricamente? Sí, como la mara esa que... Ajá, como esa mara... Que baja películas, la chusma. Sí, que se meten a BitTorrent. O sea, ¿qué tanto HD puedes hallar ahí? Súper. En BitTorrent, casi todas. Ajá. Casi todas. ¿Sabes por qué putas tenés el iTunes? Te estoy sincero. Yo soy de esa chusma. Yo sé que es un one-stop shop, digamos. O sea, que llegas ahí. Es fácil. Ahí estaba. Y solo pip, dos botones y estuvo. Aunque con vos tenés razón. Y con. Yo siento que con HD no es tan así porque ahí sí se tarda en bajar. Ah, bueno, eso sí sería un factor. Porque eso que. En otros este lados momento, se tarda igual. En este no, momento, me refiero a Apple TV. O sea, ahí no es que no es como cuando vos alquilas una película en Standard Def. Standard Def, que la alquilas y en 5 minutos ya la puedes ver. No, menos. En el caso aquí, 10 segundos y ya das play. En mi casa sí son como 5 minutos. Ahora, si es High Def, sí se tarda como 3 horas. Sí. Entonces, pero es streameable. O sea, en High Def no están así. Le das como 5 minutos y ya debería tener un buffer de algo, ¿no? Por lo menos no a mi velocidad de 2 horas. En High Def se tarda quizás una media hora antes de que le puedes dar play. En mi casa se tarda 3 horas. Entonces, sí, pero también si estás en Tor, ahí sí te doy la razón porque lo streameas. O sea que es media hora, pero... si lo has todo antes de BitTorrent, no es streameable. No es streameable. Entonces ahí sí tenés que esperarte las 3 horas. Correcto. Para que baje. Entonces, ahora, ahí sí, otra cosa que yo te digo, yo he bajado películas, una que otra. Sí. Solo para saber. Solo para ver cómo y comparar las calidades. ¿Entendés? O sea, eso es research. Es research. Y sí, lo que me desespera a veces es que de repente la bajas en High Def y te sale un tu formato todo raro, Matroska. O la bajas en High Def. Pero el sonido no viene 5.1. O ya he bajado otras en High Def y que es High Def y aparte... Hay un estándar de calidad. Y aparte, no tanto de calidad, sino que en sonido. Porque la calidad siempre es buenísima. Y aparte te trae, ok, pues, que ven, esta es tal película en 720 y 5.1 de sonido. Chivo, véngase. Y ya cuando abrís el archivo... En griego o algo así. No, y en un archivo aparte está el track extra de sonido, ¿verdad? 5.1. Tienes que unirlo. Entonces, la terminas viendo con sonido cholero. En cambio, si la alquilas de iTunes, vos sabés que vas a bajar a 720, que la vas a poder ver nítida y que tenés el 5.1 y ya listo. Sí. ¿Verdad? Es less hassle. Correcto. Es simplemente less hassle y no andas adivinando. Y esa es una cosa que a mí me gusta, por ejemplo, con la Vero. Por ejemplo, vamos a ver una película. Mira, casi siempre es los domingos, que es cuando más vemos películas. Que dejamos bajando la película, cuando está listo, me desconecto el Apple TV, me lo llevo para el cine y allá lo conecto al proyector y al a la sala de proyección. Ajá. Lo conecto al surround que tiene mi papá ahí. Agarras el carrito de golf así para ir a todo al final del complejo. Se van y la veo en el helicóptero. Sí. En el subway. Este tiene aire acondicionado. Exacto. y se ve. O sea, ya estuvo, no tengo que andar. Buena pregunta. Indalecio dice, ¿a qué velocidad de internet? ¿Vos? Yo tengo 4 megabits. 2 megabits. Yo estoy a 1. Yeah. Sí, yo te digo, yo estoy a 2 megabits. Y para ponerles un ejemplo, programas de televisión. Uh-huh. Para ponerle, lunes. Uh-huh. Principio de semana, no voy a trabajar. ¿Eh? En la noche yo sé que ponen, de los que yo veo, Big Bang Theory, uh-huh, Heroes, uh-huh, y Chuck. Uh-huh. El lunes a las 11 de la noche yo chequeo, ya están puestos. Chuqueo. Uh-huh. Los dejo bajar y me duermo. Uh-huh. En la mañana ya están los tres. Sí, igual. Ahora, entonces para igual, mí eso, o sea, el tiempo es... Ahora, señores, de lo que hemos hablado, otra cosa que no hemos hablado es el costo. Y eso tenemos que tomar en consideración. Está el Apple Tax. Exacto. No, pero si pones un Apple TV, estás hablando que es solamente $2.99. Y no vas a encontrar ninguna computadora allá afuera, creo, que te va a costar eso. Para, pero necesitas la computadora. Y que tiene el HDMI y que tenga todas las conexiones y todo para hacer eso right out of the box. Sí. El Apple TV, que como que ya está armado específicamente para eso. Y una vez lo hackeas y le pones el boxy, es perfecto para y si lo que va a usar. Y cabe mencionar que hackearlo y ponerle boxy es cagado de la risa. No lo tenés ni que abrir, no te sí, nada, y no perdés nada. Sí, exacto. Entonces, siempre sigue porque mantiene todos los programas de Apple TV original. Sí. Y te deja alquilar. Solo una salvedad ahí, que según entiendo, cuando bajas upgrades del sistema operativo de Apple TV, te jode la configuración de boxy, entonces tienes que esperarte... O volver a instalar. Por lo general, por ejemplo, ahorita acaba de salir una nueva actualización de Apple TV. Uh-huh. Y que si vos lees en los forums, te dicen, el cambio es, no lo hemos encontrado, que es lo que le han mejorado. Lo único aparente es que te quita boxy. Pero inmediatamente está la siguiente noticia. Hey, el mismo patch que ustedes ocuparon para última vez para hacerlo, vuélvanselo a poner y lo vuelve a instalar y no pasa nada. Anterior a este, si había salido un upgrade que era... Major upgrade. Pero se tardó como 2 días en sí, se tardaron como... O sea, no, yo pasé como una semana que me decía, ya está listo el upgrade, lo que hacer. No, ya está listo lo que hacer. No, porque todavía estaba la mara con que, yo instalé el Apple y me da este problema. Entonces, yo estaba esperando que se calmara. No habían agarrado, no habían encontrado el workaround o no habían actualizado la gente. Ya hasta el final que ya dijo, no, miren, ya esta es la versión que ya no da problema. No, ahora, te voy a hacer... Nosotros tenemos mi esposa, Vero, tiene una iMac en el segundo piso. Y le instalé el Boxy ahí. ¿A cuál piso? Y le instalamos el Boxy en el iMac. ¿Y qué diferencia? Sí, es que es una diferencia abismal con el Apple TV. Ahí te das cuenta en realidad que el Apple TV tiene un, es que acuérdate que un el Apple torito TV, en vez de... El Apple TV, la versión de Boxy de Apple TV realmente es la... Y masticado. Sí, sí. Es la versión de Tiger. Y en el iMac ya tenés... Leopard. La cosa es que funciona súper mejor en la máquina. Como que solo le cambian el stick. Ahora, entiendo yo que Boxy está para Linux también. Está para Ubuntu. Pero no está para Windows. No, para Windows no hay. Porque sí, no sé por qué. Vas a ver, no sé, no estoy seguro. Es free, no sé, alguien debería poder... Yo también tenía, si te acordás, cuando estaba la cuando tenía la computadora, la Merfina, que era una Windows Media Center, y si lo comparabas el Media Center contra Boxy me le pega una gran taleada sí, al Media Center. Pasando ahí por todas las configuraciones la que tuve. Putas que vos tuviste. El Xbox con mierda cargada. O sea, primero la PC con Media Center. Después la Xbox con Media Center. Después Apple TV. Center, después, pasaste por miles de versiones de Media Center. Según tengo entendido, la única gran ventaja es que te permite grabar la televisión. Pero nunca lo ocupaste para eso aquí vos. ¿Cómo no? Sí, grababa shows de repente. Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que también lo único para... eran unos archivos como de 4 GB. Lo único la única ventaja que te daba también era que podías ocupar el control remoto. Sí. Porque yo feliz en la casa, como ahí nomás está el tele y mi cama a la par casi. Entonces, mi clavazón eso que pausa, con el pie, plic, el teclado y ya paraba. Mi clavazón era que yo quería tener una manera cómoda de ver cualquier formato en el plasma, pero no quería tener la computadora ahí abajo porque la quería en mi escritorio. Yeah. O sea, ese era mi clavazón. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, te digo, para mí el Apple TV es el hardware ideal. O sea, no hace bulla, es fácil de conectar, es barato. Mac Mini. Y todo, pero es que Mac Mini te cuesta el doble. Sí. Es que va, pero es una computadora. Sí, pero o sea, es que volvemos a lo mismo. But you don't need a computer. ¿Cómo no? Imagínate. Si vos tenés en tu habitación. Matroska. En tu habitación. Eso lo toca Boxy. Boxy lo toca. Ah, bueno, pero igual. No, pero es que sí. Y puede hacer más cosas, Browsy. Tenés razón. Tenés razón. Pero lo que yo le quiero explicar a Omar es que... No, pausa ahí. Si vos querés... reemplazar tu... O sea, no vas a reemplazar tu Apple TV por una Mac Mini, va a estar desperdiciada. Sí. Ahí no la vas a ocupar como computadora, que es lo que me pasó a mí. Mm. Vos necesitas la computadora en tu escritorio donde vas a estar sentado en una silla. Exacto. Trabajando. Mm. Entonces, a menos que, imagínate que tú en tu habitación, en vez de la iMac, pusieras la Mac Mini con un LCD de 32 a 1080, ahí sí. Ahí la mejor opción es el Apple TV, la Mac Mini. Pero es que también depende, porque nosotros estamos pero contentísimos con el iMac, porque es de 20 pulgadas, es igual de ancho que mi televisión de 32 pulgadas. Es la misma opción que una Mac Mini. Entonces, para mí es... Solo que más caro. Claro, no, y la ocupamos no, para computadoras, pero, en realidad la computadora de mi esposa. Pero la Mac Mini es más barata que la iMac de 20 y pico. La Mac Mini, un plasma, un sí. LCD claro. Monitor, no sí. Televisor. Cholo es más barato que la iMac. Sí, claro. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, depende a dónde lo querrás tener. A eso es a lo que yo voy. Para mí, la opción de Apple TV y la opción de... No, pero estamos hablando de la sala. Home theater de tu sala. De yo sala. Sí considero sala. Que entonces, ahí sí, Apple TV is the way to go. O sea, simplemente ahí sí, barato. Ahí sí, Apple TV. Mira, yo, para mí, idealmente, solo que yo pondría que necesitas la computadora de todas maneras, aunque no esté a la par de ella. Sí, sí. Necesitas una computadora que esté bajando los episodios y toda la cosa, donde tengas tus medias. Sí, es que realmente, ya hablando así de su dream configuration, entonces, porque yo por lo menos sería mi computadora, preferiblemente una laptop o algo así pequeño para trabajar, en un estudio. ¿Mm? Tendría tal vez una mini computadorcita, y creo que hay unas de $300 que son del tamaño de un disco duro de ahora, que no te agarra mucho corriente y todo eso, pero con un gran disco duro para bajar. Acabo de imaginar la computadora y la gran dejadora así de tamaño. Algo así sería la cosa, fíjate. Y para mí sería una Mac Mini en la sala. Aunque esté desperdiciada, bueno. No, ¿sabes qué? No la desperdiciaría. En ese caso, deja la Mac Mini bajando los programas. Sí. Ahí se le pone el tono. Es lo que yo estoy haciendo. Pero yo tengo la Mac Mini bajando con un disco externo. Es que esa es la cosa, el disco externo. El disco externo grande que esté en mi escritorio, pues no se nota. Sí. Y abajo del plasma solo tengo la Apple TV. No, y ahora sí. Ponerle que la Mac, la nueva Mac que ha salido, que es igual o equivalente, un poquito mejor, por la mejor tarjeta gráfica. El Mac Mini. Que la que antes era top of the line, sí. Está como a $100 menos. La top of the line anterior era 700 y casi 800. Y ahorita en este ahorita día, está en 600. En Amazon todavía la encontrás, la top line anterior, ajá, la encontrás ahorita está en 400 en Amazon. Imagínate. Wow. Bueno. Ahora, otro punto. Si ustedes se quieren comprar un Apple TV y están entre la versión de 100 no sé cuántos gigas contra la de 30 gigas, yo no les aconsejaría el de disco grande, sinceramente. Sí, sí, porque no ocupás el disco duro del Apple TV. No, ese solo es streamer. Igual, si vas a comprar una Mac Mini, la top of the line ahora, o sea, la única diferencia que tiene es como 100 y pico gigas más de disco duro y 1 giga más de RAM. Yeah. Y por eso hay una diferencia como de $200. O sea, no vas a pagar $200 por un disco duro de 100 GB ahorita. Sí. O sea, es ridículo. Entonces, compras la más barata, un disco duro externo de puta de un tera, te cuesta terabyte. Como $150. Ajá, y o sea, que no sea un terabyte, 500 GB, va. Eso que no te cuesta nada. Ahora, yo te digo, mi configuración, ¿qué cambios le haría yo a mi configuración ahorita para decir, esta es la perfecta? La conectas a la casa, que te bajen las luces también. Siempre sería el Apple TV en la sala. Ya. Yeah. La Mac Mini en el estudio, en la habitación, a donde querrás. Pero yo cambiaría mi router. Cambiaría el router por uno que tenga, como por ejemplo... Wireless N. Yo lo tengo todo alambrado, así es que me vale ver el wireless. Pero sí por uno... Eso es una cosa bien importante. Para este tipo de cosas, y high def y toda la cosa, no estén wireless. alambre. Pasen cable. Sí, sí, esa sí, es la si mejor. Si no, en la guía. Sí. Va, yo lo tengo todo alambrado. Alambrito, sí. Sí, sí, mi yes. primo. Que no es rampas. Y lo que... El Xbox original toca video. Creo que sí, es que el Boxy está basado en eso. Entonces, lo que... Perdí la idea. Ah, ok. Yo lo que quiero es cambiar mi router por... El que me ha llamado la atención, no sé si otro tenga esa opción, uh-huh. es el mismo de la Mac, el Air... Ah, el Airport. Porque tiene el USB donde puedes conectar ya sea un printer o puedes conectar un disco duro externo uh-huh. y te lo mete a la red. Pues entonces no necesitas tener encendida la computadora yeah. para que el Apple TV esté leyendo el disco duro externo. Nice. Bueno, entonces ese es el cambio que yo le haría nada más. Bueno, ahora creo que la parte más interesante que vamos a hablar es como los tips, creo yo, de cómo configurar una computadora para que baje automáticamente los shows de televisión a medida van saliendo para no estar revisando los sitios de torrents todas las semanas para buscar los episodios más nuevos de su serie favorita. Aquí hay un tip muy bueno. Si tienen Windows, hay un programa que se llama uTorrent, que es muy bueno, es un cliente de torrents. Bueno, ¿no es el NewTorrent? Sí, pero es uTorrent.com o .org, ajá. No creo cuánto. Pero es para todo, hay para toda plataforma, solo para Windows. Pues yo lo ocupo en Windows y sé que no hay para, ¿cómo se llama? Sé que no hay para Linux. Creo que uTorrent es solamente para Windows, sí, es only for Windows. entonces es uTorrent.com, por cierto, ahí lo pueden bajar. Y es creo que es código abierto, no estoy seguro. Pero por lo menos es gratis. Pero el uTorrent tiene una cosa bien bonita que te permite suscribirte a RSS. Entonces cada vez que salga, así como que fuera un podcast, uh-huh. cada vez que sale un episodio nuevo en ese RSS, te lo baja automáticamente. Y aquí viene la parte complementaria. Hay un sitio que se llama tvrss.net, tvrss.net, a donde hacen RSS feeds de tus shows favoritos, fíjate. Entonces, ahí te aparece un menú arriba. Ahí puedes irte a... Hay una opción que dice Shows. Ahí te aparecen todos los shows que ellos tienen catalogados. Puta. Son, sí, son un puño. Sal, puta. Control, por ejemplo, Control F. Y vamos a buscar... Hasta chivísimo tiene. Sí. Chivísima. Tenemos, ¿cómo se llama? Barba Show, Papá. ¿No? El tipití. El hada madrina y Don Gat. El tío Periquito cuando no anda de rieles. Pues también murió. Sí. Bueno, vamos a ver. Se murió antes que terminara el programa. La sí. ¿Cuál es un show así bueno que está pasando ahorita? Por ejemplo, My Name is Earl. My Name. Ahí está. My Name is Earl. Si le das clic, te aparece todos los episodios que ellos tienen de My Name is Earl. Que básicamente son todos los episodios. Desde aquí está todito, fíjate, desde el Season 1. Sí, pero a mí me ha pasado que yo he querido bajar, por ejemplo, Eureka. Quise bajar la primera temporada y ya no hay seats. Sí, es muy probable. Bueno. Mira, ahí pregunta que de si un día siguen a quedar sin electricidad, ¿a qué le sirve toda esa mierda? Uh-huh. Bueno, igual sirve con el VHS. Con... Sí. Ah, ahí está Jado, está hablando acerca de... Pues, sí, uTorrent, en efecto, se puede correr bajo Wine en Linux. Así es como lo estoy corriendo yo en mi máquina de Linux. Esa es la que se encarga de bajar todos los shows para mí. Bueno. Ahora, ¿pero cómo le decís que no te baje repetido? Porque a veces lo ponen en diferentes... En el uTorrent, cuando tú seleccionas aquí un RSS, uh-huh. ¿verdad? Y copias el feed y luego lo vas a pegar adentro del uTorrent, él te dice ahí... Ocupe Smart Filter para detectar duplicados. Ah, ok. Entonces, en base a ese Smart Filter, él nada más te baja los de mejorcita calidad. Normalmente es el más grande. El file un poquito más grande, ¿verdad? Okay. Y así es como lo va... empieza a bajarte los 5 episodios más recientes. Y de ahí se queda. Cada vez que sale un episodio nuevo, ¡pum! Te lo baja de un solo. Y yo tengo... el Apple TV, el Boxy, apuntando uh-huh. al mismo folder a donde están cayendo los torrents. Entonces, automáticamente... Cuando ya está bajado, ¿yo lo ves ahí? Exactamente. Cuando ya lo termino de bajar, ya aparece en el Boxy y yo ya no me preocupo de nada. Y esta máquina, como siempre, parece encendida bajando torrents. Está. Nice. O sea que ese es el tip, uTorrent y tvrss.net. El Voxi no tiene ninguna ningún mecanismo para... El Voxi si lo corres en una Mac o en una... Entiendo que sí, pero nunca lo he podido hacer, fíjate. Si lo corres en la Mac, sí se puede. Lo que no sé, yo no lo he configurado, pero sí sé que se puede. Uh-huh. Y creo que es similar, pones un RSS feed de tvrss.net y ya funciona. Voy a probar. Bueno, también, obviamente estamos hablando de todo esto porque aquí nos toca hacer eso un poco más hechizo en El Salvador. Pues sí. En los estados tienen Tivo, tienen cualquier serie de DVRs ya hechos, pues. Sí. Ellos lo pueden programar a la hora que quieran, pues, para grabar sus shows. Sí. Ahora, yo no sé si un Tivo funcionará aquí si lo compras y lo traes. No sé si... realmente ahí no sé. Sí. Porque está el DVR digital que dan ciertas compañías de cable aquí, pero creo que podés vos grabar y retroceder, pero no sé si podés dejar programado grábeme este show. No sé. No, ni idea, no sé. Nunca lo he probado. Ahora, debo ser súper sincero. A mí me gusta más esta opción que estar poniendo a mí el VHS y dejando grabando los shows y toda la cosa. Obtenés mejor calidad y después de que terminaste de hacer el download, lo puedes de un solo correr por un filtro para que te lo convierta para iPod y ya lo tenés en tu iPod Touch. Entonces, si lo quieres ver en la hora de almuerzo o algo así, en el trabajo, ya está todo eso listo. No tenés que estar vos grabándolo y haciendo un puño de otras cosas. Cabal. O sea, sí, siento que es más flexible, hay más flexibilidad. Entonces, yo creo que hasta aquí nos podemos quedar, si quieren, señores, porque ya llegamos a la hora. ¿Una hora 11? Yes. Sí, está bien. La próxima semana, señoras y señores. El show técnico de lo que... Regresamos al... Latin-tecto. A la programación original. Sí. No, ya vamos a hablar acerca de The Watchmen. Sí, la semana que viene. Sí, lo hacemos con spoilers. Yes. Ahí, si yo puedo leer los cómics que me hacen falta de aquí al otro show, cualquiera puede. Así es que los que no lo han leído, dice no el porn server de la empresa tecnología. Así es. Pues sí. Bueno, no les recomiendo porn en Boxy. ¿Qué? ¿Por qué? Porque todos tus amigos. Fulanito. Sí, es como un Facebook. Hace sí, un social si network. Si vos querés, ¿verdad? Porque si no adicionas amigos, nadie lo va a ver. Ah, okay. Pero... ¿Cómo te acordás la vez pasada? Que tenías, el Boxy tiene una onda de que te baja portadas de películas y series de televisión que has visto. Te las reconoce y todo. Yeah. Pero en el caso que no encuentre una, te agarra un frame así random de medio de la película o del programa o lo que sea. Y eso lo usa de portada. Entonces viene este brito. Tenía Boondock Saints, se llama. Sí. Uh-huh. Que es buena una película... Movie. Que sale William Dafoe, es un detective del FBI, y parte del personaje resulta que es culero, que es gay, el baboso. Entonces, en una escena, eso que le llaman, miren, encontramos otros cadáveres. Entonces, sí, ya voy a llegar, pero cuando él contesta, está en la cama con un bicho que es su novio, pues. Entonces. Pero es una escena de. No lleva más. De 10 segundos, lo más largo. Ah, sí. Y no vuelve a salir nada de ese tipo. Ah, o sea... Y esa escena es la que agarró el puto abajo. Sí. O sea, y cabal, Britaman is watching y los dos bichos abrazados en y la lo cama. Peor que me estaba dando problemas el router, por eso es que lo quiero cambiar y a cada rato me botaba la comunicación. Entonces tenía que volver a poner. Entonces, Britaman have watch, ¡pum! La escena, 72 times. Y como el plasma quema la pantalla, quedaban los culeros así. Es como Brito Mahas Watch Afro Horse 27,000 times. Y solo esta escena. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comikicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a la tienda de Amazon que nosotros tenemos. Recomendaciones ahí, hay muchos juguetes que el sensei ha puesto últimamente. Vayan a verlos ahí, pueden comprarlos. Vamos a ver si ponemos los de Watchmen, ¿verdad, sensei? Cuando salgan. Pero se me doy cuenta de algo. Ajá. Que el show de aniversario es el show de los Watchmen. Oh, ¿el show de los quién? El show de aniversario. Ajá. Sí, vamos a cumplir ya 5 años. El otro show, hijo, puto, te voy a estar. Bueno. Vamos a ver qué hacemos entonces. Señoras y señores, nos esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharemos al sensei decir... Houston, we have a problem. Y fíjate que salió hablando igual que Woody.